Psicoflix, episodio 2. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 7 de marzo y emitimos nuestro segundo episodio en el que vamos a hablar sobre marketing para psicólogos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeff Prasad y estoy por aquí con Darío Benítez al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Darío? Buenas, Jeff, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Cuando has dicho la fecha me he rayado un montón porque digo, hoy no es el 7, no. Hoy no esto sale. Es Matrix, ¿no? Esto es Matrix. Bueno, hoy tenemos un episodio curioso, ¿no, Jeff? Bueno, sí, hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de psicología realmente, aunque no sea psicólogo. Y bueno, yo estoy impaciente por saber qué nos va a contar. Tenemos por aquí a Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios, que va a hablarnos sobre marketing para psicólogos. ¿Y qué tal, Nacho? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Madre mía! Se te ha ido a escapar, ¿eh? Ahí el Nacho, ¿cómo se llama? Que aquí hay crossover de podcast. Crossover. Pero crossover, ¿eh? Que parezco Lobezno. En fin. Ese chiste. Soy el Deadpool de los podcasts. Estoy todos lados. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, claro, nosotros te conocemos por Minimalizado, ¿no? Que hace el podcast con Darío. Efectivamente. Ahí Exacto. Estamos con Minimalizado, hablando del mundo minimalista. Así que aprovecho para spamearos aquí a vuestros oyentes. Hola a todos los oyentes Perfecto. De Psicoflix. Podéis escuchar minimalizado.com. Ahí estamos. Ya me puedo ir. ya está cubierto. Bueno, pues cuéntanos un poquito sobre ti también, Nacho. Pues nada, yo aquí presente desde el 2012 más o menos en el mundo de Internet. Aunque, bueno, soy jovencito, pero ya con 13, 14 años hacía mis movidas en Internet. Y nada, me dedico al marketing digital, al desarrollo de negocio. He fundado varias startups, las cuales la gran mayoría han fracasado, pero he aprendido mucho de ello. Es un principio básico las startups. Efectivamente, y además así es como se aprende el marketing, así es como se aprenden los negocios, así ha aprendido, vamos, todo el mundo. Y es normal, vamos, porque al final se hace practicando y practicando. Claro, así y en mi caso, pues nada. Ensayo y error, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente, sí. Claro. Pero yo creo que eso pasa en todos lados, en el marketing, en la psicología y en todo. O sea, al final, haciendo es como uno mejor aprende. Y nada, ahora estamos con Minimalizado, con el podcast, y también aparte, pues, tengo mi startup, que es Nighthawk, así que os spameo también, si os gusta viajar, y viajar barato. Es un buscador que usa inteligencia artificial para encontrar chollos de viaje, así que... Sí, y sí, nada, pero bueno, también eso, doy formación, doy charlitas, hago de todo, marketing, redes sociales, desarrollo web en WordPress, porque no me pidáis tampoco código, que tampoco llego tan lejos. Así que disparad, cualquier cosa que queráis, aquí estoy. Bueno, nosotros nos parece un tema muy interesante porque, de hecho, nosotros cuando salimos de la carrera, sabemos a nivel teórico, sabemos algo de psicología, o eso creemos, pero, y bueno, realmente salimos un poco dejados de la mano de Dios, ¿no? Más allá de hacernos una página en Facebook, en Instagram o lo que sea, no sabemos realmente, pues sí. Bueno, darnos a conocer, ¿no? Que al final es uno de los objetivos, uno de los pilares que conlleva nuestra profesión, ¿no? Exponerse a otras personas. Entonces, además es súper frecuente, ¿verdad, sí. Ye? Toda la gente que, bueno, está acabando el máster, la carrera, o incluso alguna vez, creo que Nuria, que algún día se pasará por aquí, ya he hablado con ella, sí. Que está ya en el último año de residencia, sí, o en el, claro. Sí, en el último, ¿verdad? Que incluso ella me contaba cómo muchos psicólogos especialistas en psicología clínica estaban terminando la residencia y planteándose el paso un poco a la vida emprendedora, incluso a montar su propia consulta, y todo el mundo ahí nos sentimos un poco verde al principio, como, sí. Hostias, y ahora ¿qué, cuál es el primer paso? Y yo creo que eso es lo más importante al principio, ¿cuál es el primer paso? Pues sí, además pasa en todas las carreras, ¿eh? No solo en psicología, pasa en todas, que no sabes, sales y dices, ¿qué hago? ¿Sabes? Y en el mundo de la psicología más todavía, ¿no? Porque encima ahí, porque bueno, al final en el mundo del marketing, por ejemplo, que es el mío, pues siempre puedes trabajar para una agencia, para empresas privadas y demás, pero a lo mejor el mundo de la psicología sí es verdad que es muy característico, sobre todo el tema de la marca personal. Y es algo que yo, bueno, desconozco, ¿no? Que se dé una materia así en lo que es la facultad, ¿no? A nivel de, bueno, pues de emprendimiento un poco, del mundo laboral, ¿no? O sea, yo creo que, y pasa, ¿no? Y, bueno, no sé si me corregiréis, pero que la gran mayoría trabajan de eso. Y, no sé, no hay nadie que te diga, oye, empieza por aquí. En el máster de Psicología General Sanitaria que se da en la UMA, estuve hablando con Miguel Ángel Rando, un saludo si no oye, que estaban incluso valorando la opción de meter algo, bueno, una asignatura, módulo, algo, que enseñase un poco a los psicólogos y psicólogas que están estudiando ese máster para, bueno, para poder un poco iniciarse en la vida emprendedora, en la vida autónoma, desde los aspectos un poco más legales, todos los temas que hacen falta para poder abrir tu consulta, incluso los aspectos un poco más relacionados, ¿no?, con el marketing, en redes sociales, todo este tema de la comunicación, marca personal. Entonces hoy, yo, bueno, por eso creo que era interesante que viniese Nacho, que cuando lo empezamos a preparar los invitados y tal, yo creo que hoy podríamos centrarnos, que era la idea un poco, no es que lo creas, que esto está ya guionizado, que lo sepáis todo, está puesto, tenemos una escaleta, lo que estoy diciendo ahora ya lo sabía antes. Bueno, cosas de la comunicación. Bueno, entonces hoy vamos a pinchar un poquito a la idea de emprender de forma autónoma. O sea, hay muchas salidas en la psicología, pero hoy en concreto vamos a hablar de esa. En otras ocasiones vendrán, creo yo, ¿no, Ye? Que podrá venir gente incluso, bueno, gente, tú mismo eres opositor PIR. Claro. Puedes hablar de esa salida, podemos hablar de más oposiciones e incluso de asociaciones, bueno, instituciones penitenciarias, etcétera. Sea como sea, hoy, Nacho, quiero que nos cuentes qué es lo que tendría que hacer un psicólogo o una psicóloga al terminar la carrera y decidir, bueno, terminar la carrera, máster, lo que tú quieras, y decidir emprender su vida autónoma. Pues mira, yo incluso diría que cualquier persona que esté en el mundo de la psicología, aunque sea desde un principio, y aquí a lo mejor alguien me va a crujir, no espere a terminar la formación para ya empezar a desarrollar lo que es su marca personal. A lo mejor alguien puede decir, ¿pero estás loco? ¿Cómo va a dejar que alguien que a lo mejor no ha terminado su formación, ¿sabe?, empiece a hablar a lo mejor sobre conceptos de la... Oye, siempre que hable de temas que estén validados, que haya tenido un trabajo detrás, una investigación, una validación y demás, ¿por qué no? Y cuanto antes empiece, mejor, porque el mundo del marketing, si algo tiene, es que es muy, muy difícil que las cosas salgan rápido. O sea, al final, el marketing para todo, no solo para el mundo este de la psicología, siempre es lento, siempre es un momento en el que tú tienes que estar creando, creando y creando, ya sea pues de tu propia marca personal a propias campañas específicas de marketing, pero al final tienes que crear para luego ir creciendo en comunidad, en clientes, en, bueno, en potenciales clientes más bien, para después ya monetizarlo y convertir a esa comunidad que has creado en clientes, ¿vale? Vale. Entonces, suele pasar que, bueno, yo lo digo cuanto antes, y más a día de hoy, tenemos una ventana enorme que es Internet. Y al final, ahí antes no era tan fácil y como es ahora. Sí es verdad que ahora hay mucha más competitividad gracias a esta ventana, pero también es cierto que se nos abren un montón de oportunidades. Y al final, desarrollar una marca personal nos va a ayudar sobre todo a comunicar qué es lo que nos hace mejor a los demás, ¿no? O qué es lo que nos hace sobresalir de toda esta competencia y sobre todo que hay en el mundo de la psicología, ¿no? Claro. Así que yo veo que, bueno, que al final es una manera de que los potenciales clientes nos identifiquen, ¿sabes? Ya sea con una imagen, ya sea tu cara. O incluso un logo, ¿no? En el caso tuyo, Darío, pues sé que hay un logo. Sí. Pero al final es como que en la mente del potencial cliente al ver ese logo, esa cara, esa tal, lo relacione con todo lo que es todo ese contenido que hemos creado, pues a través de redes sociales, a través de un blog, a través de un podcast incluso, y que diga, hey, en el momento en el que me haga falta, sé a quién acudir, ¿sabes? Es decir, es lo que se llama el top of mind, ¿no? Que es estar en el primer puesto de la mente de la persona para, en el caso de que sea necesario, acudir a ti, ¿sabes? Y esto, el CEO, pues, el CEO de la mente, ¿no, Nacho? Pues mira, podríamos decirlo así. De aquí lo mismo sale algún trabajo nuevo, así, fusión de psicólogo y de... Sí, cosa de neurociencia. Nunca se sabe. Y bueno, ¿y cómo, un poquito eso. ¿Cómo, o sea, entonces, cómo deberían distribuir su tiempo? Porque mucha gente pregunta, pues, por ejemplo, ¿cómo de importante es invertir tiempo en las redes sociales? O si es necesario realmente, ¿no? Porque hay otra gente, que otros psicólogos, que apenas dedican tiempo a las redes sociales ni nada que tenga que ver con recursos online y, sin embargo, siguen teniendo pacientes. Entonces, ¿dónde está el balance, ¿no?, entre esos dos campos? Bueno, al final, dedicarle tiempo a las redes, al final, dedicarle tiempo a todo, ¿no? A ti como marca. A fin de cuentas, tú piensas que hoy en día los usuarios comprueban, bueno, hablo de usuarios, hablo de personas que están a lo mejor navegando por internet, porque yo creo que la gran mayoría, incluso, sí, es verdad que, por ejemplo, el boca a boca hace mucho, pero y es al final algo que es lo que nos gustaría conseguir a todos, ¿no? Que el boca a boca haga el trabajo este del marketing y al final podamos vivir solo de eso, pero no podemos descuidar otros aspectos, ¿no? Como el tema de las redes sociales, porque pasa, ¿no? Pasa mucho que de pronto, de la noche a la mañana, entra un nuevo competidor en el mercado y nos hunde, por mucho boca a boca que tengamos. Hay casos de... tengo un caso, por ejemplo, de un dentista que estuvo trabajando conmigo, el hecho de que, bueno, era uno de los mejores dentistas de Málaga, vivía del boca a boca, tenía su buen despacho en el Paseo Marítimo... de pronto le colocaron una obra adelante, sí. Y ya la gente pues empezó a tener problemas para ir al dentista porque ya no podían aparcar, porque esto, porque lo otro, y al final ese boca a boca se diluyó hasta el momento de que ya no iba tanta gente como iba anteriormente. Claro. Cambió lo que es su manera de comunicar, ¿no? Empezó a tocar cosas en internet, de, bueno, webs como Doctoralia, como muchas otras. Y ha recuperado, no a como estaba antes, pero sí que ha recuperado un gran volumen de clientes gracias a cambiar, ¿no? Cambiar este paradigma, ¿no? Que es el hecho de comunicar, pues, en este caso, con internet. Entonces, al fin de cuentas, yo creo que sí, dedicarle tiempo a las redes sociales, intentar automatizar lo más posible, eso es algo que, bueno, yo recomiendo siempre a todo el mundo. Hay un montón de herramientas en internet que bueno, si quieres, Darío, pues las puede dejar ahí en el... Todas, sí, las puedo todas. Dejar todo, porque yo sé que él las usa, él usa muchas. Las puede usar ahí, sí, en el... Bueno, en las ahora solo uso una, en realidad. Ahora solo automatizo con Zapier para el tema del podcast y algunas cositas más. Pero sí que a nivel más técnico sí que podríamos dedicar a lo mejor un podcast o... Bueno, sí, ya pero bueno, hay herramientas para automatizar las publicaciones. Sí. Te puedes poner un domingo, te pones entretenido ahí a poner los posts que quieres que salgan en tus redes. Woop Social, y se van publicando, claro, solas y demás. Sí, eso sí, claro. Luego está Woop Social, claro, para que más que automatizar es programar tus redes sociales. Con Woop Social tienes ahí Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, sí, todo. Para... Yo lo que solía hacer, ahora mi estrategia es diferente, pues una hora a la semana me dedicaba a generar el contenido y programarlo para toda la semana, porque no puedo estar todo el día encima de claro, las redes. Entonces, así yo lo llevaba mucho mejor. Recuerdo, yo lo que estaba haciendo es todos los miércoles salían 7 historias atacando un tema o una duda que suele haber entre los que me siguen, y se va publicando cada hora. Y ya está, y la gente pues iba interactuando y yo estaba a lo mejor en consulta, ¿sabes? Que, sí, sí, que no tenía que estar encima. Pues antes estabais diciendo una cosa y yo creo que es importante porque, bueno, ya sabes que en toda esta andaduría del marketing Nacho me ha echado muchísimas manos y hemos visto ya de todo. Pues suena súper chungo eso, sí, sí, ¿verdad? Sí, muy oscuro. Bueno, yo he hablando con, sobre todo con veteranos, con psicólogos veteranos, que están, bueno, pues Molinero, ¿vale? Que está ahí en Granada, recuerdo que me decía que el periodo que suele haber entre que empiezas y tienes una afluencia de clientes, ¿vale? Porque contextual lo llama clientes, ¿vale? Usuario, paciente, como queráis llamarlo. Bueno, pues tardan unos 2-3 años en establecerse de forma, bueno, de boca a boca, ¿vale? Uh-huh. El marketing que más nos funciona a nosotros, los psicólogos, es el boca a boca, eso lo sabemos todos. Uh-huh. Lo que pasa es que se tardan eso, unos 2-3 añitos hasta que puedes más o menos vivir de eso. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que eso puede tener sentido antes, ahora no lo tengo tan claro, porque hay mucha, mucha competencia. Claro. Y además tenemos un montón de herramientas y sobre todo un montón de internet por todos lados, interneses por todos lados, redes sociales y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien, no lo tengo claro, Nacho, tú ya me dirás, o bien el marketing digital, por ejemplo, que sabes que a mí es el que más me gusta, te ayuda a acelerar esos 2-3 años, bueno, tú ya sabes cómo han ido las cosas a mí, sí. O bien ya no es la única manera. No lo tengo claro, ¿sabes? O bien, también está el tema de asociarte con gente que te deriva y tal, ¿vale? Claro. Porque esa es otra. Muchos psicólogos que se unen a psiquiatras, a colegios, asociaciones, simplemente tienen ese tipo de referidos y por ahí ya van generando ese volumen de tráfico, que es que suena súper feo, ¿no? Pero, bueno, se van posicionando poco a poco. Sea como sea, hoy en día, yo creo que si no estás en la red, para los jóvenes, pues sobre todo los que estamos empezando, sí. Bueno, empezando, llevamos ya unos años, 4 en mi caso. No, pero para los jóvenes y para los seniors, ¿eh? O sea, que no se confíen. Es que es la cosa, claro. Que es que el problema es que se confían en los seniors. Y de pronto se creen que sí, yo llevo aquí toda la vida siendo mega psicólogo. Y de pronto, ¡pum! ¿Sabes? De pronto llega un chaval y dice, bueno, ¿y este niñato? ¿Y qué pasa? Que el niñato es que tiene 500 valoraciones en Google My Business y otras 500 en Doctoralia y de pronto ¿qué pasa? Que cuando busca psicólogo en la zona donde estaba el senior, lo siento muchacho, pero este chaval parece que pinta mejor. ¿Por qué? Porque es que no sé ninguna valoración de ti más allá de que sí, que tendrás 500.000 máster y llevas toda la vida de psicólogo, pero yo qué sé, ¿sabes? A mí me gustaría por lo menos leer la opinión. Y más cada día, ¿no? Que ya hasta Google te dice, oye, ¿te apetece? Claro. Hombre, no creo que diga Google ahora, oye, ¿te apetece ir a psicólogo? Ojalá. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ya cualquier persona busca, compara, que es muy difícil que una persona no busque en Google mínimo psicólogo en su zona, ¿sabes? Y se ponga a mirar a ver qué es lo que se mueve. Psicólogo caliente. Estaba diciendo y estaba pensando. Ya lo sé. Psicólogo. Bueno, y yo quería enlazarlo con lo que preguntaba ayer al principio. Ah, no, te iba a responder a lo otro, a lo de los de si lo aceleraba. Ah, no, sí, lo acelera. Sí, lo acelera. Pero, claro, pero también es eso. ¿Para qué merece la pena gastar tiempo en redes sociales o en otra cosa? Pues para que te conozcan. Porque si no tienen un psicólogo de referencia, de un amigo, una amiga, que un familiar que le está diciendo, no, vea este que me fue muy bien, lo único que pueden tener en mente es a esa persona que han ido leyendo, viendo, escuchando, o lo que sea. Dicen, bueno, me transmite algo, aprendo cosas, me da confianza. Pues, ¿a quién vas a ir? Pues a tu top of mind, ¿no? Que has dicho tú antes. Para eso sirve. Yo quería preguntarte, en relación con lo que está diciendo Darío, que creo que es muy interesante, hay dos temas aquí, ¿no? Por un lado, ¿qué contenido echar en la red social, ¿no? Es decir, puede publicar artículos o mensajes cortos diarios, vídeos. Y por otro lado, ¿cómo conseguir diferenciarte de tu competencia, ¿no? O otros psicólogos que hay en la zona. Vale, perfecto. Sí, vamos, esto al final funciona para todo, ¿no? Pero que al final, y seguramente escucharé a Darío ahora reírse, es el DAFO. Al final es algo que hay que usar siempre y nosotros en Minimalizados, por ejemplo, hablamos mucho de este concepto, pero más a nivel personal y a nivel empresa es, vamos, es que esto es un concepto de empresa, ¿no? Que al final es analizar tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades. DAFO. Entonces, eso no lo enseñan a la carrera. Sí, pues es una herramienta brutal. Y al final, aquí tú lo que tienes que ver es qué oportunidades tienes. Es decir, tú al final tienes que coger, ponerte a estudiar qué es lo que hacen los psicólogos, ¿no? De tu zona, por así decirlo. Yo digo de zona, digo porque supongo que no escuchará más gente, por no decir Málaga, pero vamos. que tú veas qué es lo que se mueve en tu ciudad en cuanto a contenido, ¿no?, de los psicólogos. Para esto hay un montón de herramientas. Está Google Trends, está, bueno, pues Google AdWords, puedes, o incluso a mí me gusta mucho utilizar Facebook. Lo que hago es simulo un anuncio y con esa simulación de anuncio puedo ver más o menos a qué público puedo llegar. Entonces yo puedo ver cuántas personas hay interesadas en psicología en, no sé, en Málaga capital o en un pueblo de Málaga, y de pronto veo o incluso Google te permite, perdón, Facebook te permite incluso segmentar a nivel de código postal. Entonces tú puedes poner el código postal y ver cuántas personas hay interesadas en el contexto de la psicología en ese código postal. Entonces ya una vez más o menos tú vas estudiando, puedes ver también qué ramas, ¿no?, dentro de la psicología puedes atacar según si hay más gente o menos gente interesada en ello. ¿Entiendes? Que si hay a lo mejor mucha gente metida en grupos de mindfulness dentro de Cuenca, pues resulta que no hay nadie especialista en, te pones a buscar, ¿no?, en mindfulness en Cuenca, y de pronto resulta que lo que hay es a lo mejor un psicólogo que está empezando y tal, o alguien ya mayor que de pronto está descuidando sus redes sociales y dices tú, oh, una oportunidad, ¿sabes? Voy a especializarme en mindfulness en Cuenca. Y una oportunidad es así, sí. Sí, sí, tiene que ver con análisis de mercado un poco. Entonces, claro, claro. ¿No? Claro, a nivel técnico, la gente, porque nos estará escuchando todo tipo de perfil y a lo mejor no han publicado un anuncio nunca en Facebook. Facebook tiene, como sabéis, por todas las viralidades que hemos escuchado, Facebook tiene todos los datos nuestros, ¿vale? Y podemos saber cuánta gente le gusta, podemos saber incluso cuánta gente dentro de un radio de X kilómetros en una zona determinada, bueno, cuánta gente ha comprado en los últimos meses. Sí. O en los últimos días, creo también, ¿no? No sé cuánto. Incluso es, ya si vas jugando mucho con Facebook, te da hasta opciones, como a mí ya, por ejemplo, con Nicecop, con la web de viaje, me da opciones de qué persona está a punto de comprar un viaje. O sea, potenciales compradores de viaje. Y es una opción que se te habilita, que yo esa no la conocía, se te habilita en especial. Es un checkbox que te dice ir a por personas que están a punto de viajar. Madre mía, dices tú, ¿en serio? Wow. Sí. O sea, Facebook tiene unos datos que ya cuando tú empiezas a hacer campañas en Facebook, como que se te van habilitando ahí nuevos levels de Facebook. Y dices tú, madre mía, he pasado a la siguiente misión. Ostras. Y al final es brutal. Y quien no sepa usarlo, bueno, pues es muy fácil. Hay miles de tutoriales en YouTube, en Google y demás. Si no, pues, oye, me puede preguntar también, que no hay problema, ¿eh? Que me tenéis por Nacho Marketing en Instagram, en redes sociales, arroba Nacho Marketing, y me podéis preguntar sin problema. Que vamos a hallarlo. Ahí estamos, ¿no? Yo encantado. Y vamos ya a hallarlo y o contratadlo. También. También me tenéis en nacho.marketing, que es mi web. Under construction, pero en mi web. Estoy ahí todavía arreglando un par de cosas, porque una cosa que le pasa a la gente del marketing es que siempre cuida a los clientes, pero no se cuida a sí mismo. Es como en casa del herrero, cuchillo de palo, tú sabes. Aquí también pasa igual, ¿eh? Los psicólogos, todo reventado. Sí, estamos fatal. Sí, eso me he dado cuenta yo trabajando con psicólogos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Cambia psicólogo por Darío y... Sí, no, con todo. Digo, madre mía, aquí hace falta psicólogo. Mira, ahí tenéis una oportunidad, psicólogos para psicólogos. Pero en plan sesión. Bueno, esto es un poco off topic, aunque ya os lo digo. Los dos sois amigos de Ángel Aznárez. Ah, sí, claro. ¿Sí? Claro, claro. También. Pues ya está. Un saludo a Ángel. Ah, saludo. qué gratuito. Hola, ya, pero lo habéis trabajado con los dos, pues, hombre. Sí, en mayo. Yo tuve un proyecto con Ángela, que era el de realidad virtual para psicólogos. De ahí que más o menos maneje algún conceptillo ahí de la psicología. Claro, tú también estás puesto de todo lo que se mueve, ¿no? Se cuece entre nuestra profesión. Sí, además, una de las cosas que aprendí es que el DAFO está muy metido en el mundo de la psicología, aunque sea de manera inconsciente, porque, por ejemplo, en el caso de cuando lanzamos Invertech, que era, pues, eso, era realidad virtual aplicado en un principio a la sexología y luego pasamos a la psicología, viendo que, bueno, que... fallo de novato, da igual, lo vamos a dejar ahí, porque luego pienso y digo, pero si es que era un nicho, lo mejor son los nichos, En fin, claro, yo claro. Lo estaba pensando, digo, nicho. Sí, fuimos de nicho a generalista y ahí ya, pues, ¿qué pasa? Que cada psicólogo o cada maestrillo tiene su librillo. Entonces nosotros estábamos haciendo un producto generalista para un sector donde se mueve mucho la especialización y que cada uno tiene sus herramientas de trabajo. Entonces ahí por eso digo que es muy importante hacer el DAFO para ver en qué eres bueno y cómo puedes potenciarlo. Y a fin de cuentas yo veo bien en el mundo de la psicología y en cualquier sector que la gente se especialice al máximo. O sea, al final en cualquier sector y cada vez se demanda más, se requieren perfiles muy, muy, muy, muy especialistas. O sea, si puede ser, mira, no sé, lo mismo me equivoco y digo algo así, alguna burrada, pero iba paseando por Madrid esta semana, que había subido y tal, a unas cosas, y iba paseando y vi un cartel en un balcón que era sesiones de mindfulness para el mundo LGTBIQ más. Lol. Y bueno, dije yo, ¡ostras! ¿Sabes? ¿Qué nicho, ¿no? O sea, no nicho, sino qué especialización. O sea, sesiones de mindfulness, pero solo para personas dentro del colectivo LGTBIQ más. Y dije en realidad sí. Brutal. Claro. O sea, lo entendí el porqué. Y dije, pero me parece brutal, o sea, me parece brutal a qué nivel de especialización estamos llegando y me encanta, o sea, me encanta que sea así, que sea que la gente cada día esté más especializada en su sector y, bueno, oye, si puedes eso, especializarte al máximo, ve qué es lo que se mueve en tu zona e intenta eso, buscar esa oportunidad que dices tú, hey, mira, que aquí hay, resulta que es que está creciendo el número de ejecutivos en la zona porque de pronto están viniendo nuevas empresas a la ciudad y estas personas a lo mejor necesitan de sesiones, ¿no? Entonces, especialízate en psicología para altos ejecutivos, no sé, ¿sabes? Y tu contenido en redes, en blog, en podcast, en lo que te apetezca, que vaya en esa línea. Y entonces ahí es cuando dices tú, vale, ¿qué publico? Pues ahí está. Vale. O sea, una forma sería realmente generar un valor, ¿no? Diferenciarse por algo realmente valioso que tenga esa persona, ¿no? En ese aspecto. Es que eso es el marketing. O sea, es que brutal, has dado en el clavo, porque es que al final nosotros lo que tenemos que intentar siempre es crear valor para el usuario, para el potencial cliente, siempre tenemos que generarle valor y no tengáis sobre todo miedo a compartir cosas a nivel, entre comillas, gratis, ¿no? O sea, pasa mucho, no sé, tampoco, pero pasa mucho que hay gente muy reacia a lo mejor a contarte cosas sobre técnicas, sobre utilidades, por así decirlo, por el hecho de que dice, hey, es que esto, ¿sabes? Esto yo lo podría estar diciendo en una sesión a una persona y cobrarle por ello, ¿sabes? Hey, pero al final esto es como el que va a un supermercado y lo prueba y luego lo compra, a ver si me entiendes. Tú tienes que ofrecerle ese valor para que diga, ah, mira, esta persona entiende sobre esto, ¿sabes? Si tienes que dar a lo mejor una primera sesión gratis, la das. Y si tienes que dar a lo mejor un taller uniéndote contra otras personas, o sea, con otras personas. No, contra otras personas. La pelea de psicólogo, batalla de gallo de psicólogo. Próximo evento de Psicoflix. Hostia, sería brutal, ¿eh? Bueno, ya, calla, que ya me he puesto a fantasear con lo de la batalla de gallo. No, sí, yo te veo, ya te veo. Ya te conozco en esto. No, pero pues que sí. La cosa es que si puedes eso, tú lo decías, ¿no? El hecho de, oye, ¿y si voy a asociaciones, a colegios y demás? Hazlo, o sea, es algo que yo lo veo muy enriquecedor, lo que se conoce como networking, ¿no? Y supongo que en el mundo de la psicología eso funcionará muy bien. El hecho de eso, de ir a incluso si no lo hay, lo creas, lo haces tú, ¿sabes? Pero el poder siempre crear una comunidad en torno a un sector y a una especialización, muchas veces es positivo, ¿sabes? Hay mucha gente que piensa, oye, yo no me voy a ir a tomarme café con 4 expertos más en mindfulness y a derivarle cliente. Oye, pero es que quién sabe, ¿sabes? O sea, al final tenemos que sumar siempre e ir en positivo, no pensar que el de al lado nos va a robar el trabajo. Al contrario, seguramente pasará que si a uno con suerte le va muy bien, tenga la agenda llena y de pronto diga, mira, es que yo ya no puedo coger a más gente. Mira, tengo aquí a mi amigo que tiene muy buenas valoraciones y es así, ¿sabes? Es así. Y hombre, uh-huh, siempre aportando valor y siempre siendo bueno en lo tuyo, claro, obviamente. Claro. Pero sí, a fin de cuentas pasa mucho y pasa en todos los sectores, pasa también en el marketing, ¿no? Tú conoces a mucha gente del mundillo yendo a charlas, a congresos y demás, y de pronto resulta que, oye, esta persona, por lo que sea, está saturada de trabajo o no es su, no es su especialización, y dice, mira, aquí ya ve a él porque es bueno en lo suyo y está muy especializado y tal. Nosotros, mira, acaba de ocurrir y nos pasó en el episodio de Minimalizados con Ángela, que estábamos hablando y dijimos, oye, mira, pues este consejo me lo dio Ángela, y si hace falta una sexóloga en Málaga, tal, es muy buena. Pues esto pasa también a nivel en petit comité, no tiene por qué ser en un podcast, sino que a petit comité, a un cliente tú le puedes decir, oye, ver recomendado tal, pero siempre yo veo incluso que, y esto es lo que yo creo que todo el mundo va a querer conseguir, es el hecho de que la recomendación no venga incluso por un compañero de profesión, sino por el propio cliente. Y claro, eso conseguir eso es solo a base de valor, o sea, a base de ofrecer valor a esa persona, incluso sin que haya sido cliente tuyo, ¿sabes? Que de pronto el simple hecho de que tu marca personal, que te siga en redes, que lea tu blog, que escuche tu podcast, haga que un familiar que a lo mejor está pasando por un momento en el que necesita de un psicólogo, vaya y le diga, hey, mira, conozco a este muchacho que parece bueno en lo suyo. Y de pronto esa persona mira en Google, va a Google My Business, que ya lo he dicho un par de veces por aquí, y Google My Business es al final el cuadradito este típico que te aparece a la derecha cuando buscas algo en Google, que te pone valoraciones, dirección, fotos incluso, mapas y demás. Pues ahí la gente puede dejar valoraciones. Y esas valoraciones después funcionan muy bien. Y por ejemplo, también, pues, Marketplace o webs como Doctoral y demás, pues también. O sea, siempre que se pueda un cliente dejar un comentario sobre tu servicio, bienvenido sea. Y donde más sitios haya con comentarios, mejor, porque al final vas a poder llegar a más gente. Y al final, pues esa persona que a lo mejor ha venido recomendada por tu marca personal, va, busca tu nombre en Google y de pronto, zasca. Aparece en comentarios, 5 estrellas, este psicólogo es la re hostia. Y dice, venga, me animo, llamo o escribo o lo que sea más cómodo para la persona. Siempre lo que sea más cómodo para el cliente, porque al final es eso, es aportar valor. Claro. A mí una de las cosas que más me ha gustado de todo lo que estás comentando es que todas estas estrategias no necesitas realmente un colchón económico muy grande para hacerlo, sino que con muy poquito puedes realmente dar a conocer tu valor como psicólogo, ¿no? Incluso gratis, te diría. Claro. Hombre, siempre hay que tener una inversión mínima, porque por supuesto, hay que hacer las cosas legal. Ya creo que ya sabéis muchos por dónde me estoy refiriendo, sobre todo para una persona que empieza. Pero bueno, claro, eso es otra cosa. Pero bueno, siempre al final el crearse una web y aprender a hacerla, incluso si no hay dinero, pues hay un montón de tutoriales para aprender a hacer páginas web con WordPress, con CMS, ¿no? Así como este. A mí yo siempre recomendaré WordPress. Y hay un montón de tutoriales de academias y demás, y muy low cost, incluso muchas academias. Y bueno, es muy fácil hacer una página web, facilita una landing page donde pongáis un poco quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis y que sobre todo, y lo más importante, el CTA, ¿no? El claro, call to action, el que les decía una cosa, hey, llámame, escríbeme un mail, házmelo fácil. Si puede incluso ponerme unos horarios y demás, pues mejor todavía, porque claro, muchas veces ahí pasa con las excusas, ¿no? A mí me hace gracia porque... Yo creo, Nacho... Ya que estamos diciéndolo y tal, vamos a adelantarlo, Jess, si te parece, en Psicoflix. Vamos a introducir en cuanto esté, bueno, se está todo trabajando, pero habrá, lo decimos ya como spoiler, videotutoriales explicando incluso cómo hacerte tu propio WordPress, cómo diseñar una campaña en Facebook, en AdWords, incluso técnicas y estrategias de SEO, que SEO es posicionarse en Google. Uy. Y bueno, y Nacho pues está aquí, señoritos y señoritas, para ayudarnos en todo eso. Así que quiero decir, Nacho, probablemente, si todo va bien, será profe de Psicoflix. Hola, Nacho. Ay, se me cae la lagrimita. No, porque estamos hablando de cosas muy técnicas, sí. A lo mejor es difícil ponerles cara, ¿no? Y sí, vais a poder hacerlo, hay un montón de tutoriales, pero que sepáis que nuestra intención es también ofrecerlo, sobre todo para los oyentes. Efectivamente. Y por eso decía que hay opciones locos de academia. Claro. Plan... Exacto. Entonces. Pero no, que es la cosa. Bueno. Es la cosa. Que se puede hacer, que es facilito. Sí. O sea, hacerse una web es fácil. Hacerte redes sociales está tiradísimo. Así que todo a día de hoy, seguramente el que no esté escuchando es porque tiene redes sociales. Claro. Y se haya enterado de que existe Psicoflix. A fin de cuentas es eso, ¿no? Hacerlo fácil y crear el contenido. No hace falta tampoco que nos volvamos locos. Si es que incluso dice diseño gráfico, oye, si no tienes dinero para tener un diseñador gráfico, hay un mogollón de herramientas. Está Canva, por ejemplo, y, claro. y los diseñadores gráficos odian Canva, pero es que le vamos a hacer, a ver si me entiendes. Es que pero te ayuda mucho. Te ayuda muchísimo. Y a fin de cuentas, pues eso, crearte un poco, tener cuidado con cositas, ¿no? El rollo. Tu manera de comunicar las cosas, que es al final tu tono, ¿no? O tu manera de expresarte ante los potenciales clientes, ante tus seguidores, pues eso te diferencia. Colores corporativos, no son solo para la empresa, sino también para una persona. Al fin de cuentas, la marca personal es empresarializar de alguna manera a una persona, ¿no? Y convertirla pues en eso, en un producto, entre comillas. Entonces, pues los colores hacen mucho en todos tus mensajes. Que haya una sintonía en todo, ¿sabes? A fin de cuentas. Y después, al final, pues los resultados irán llegando con el tiempo y las redes sociales lo irán, digamos, acelerando. Pero a fin de cuentas es eso. Y bueno, al final los resultados se van a ver, seguro. Claro. ¿Qué más cosas te han preguntado, Jess, por ahí? Pues, a ver, que me da por aquí... mucha gente pues preguntaba que si vale la pena hacer flyers, tarjetas y cosas así. O sea, ya que estamos en un mundo tan digitalizado, ¿no? ¿Dónde queda esa parte del contenido? Pues, si quieres esto, contesto yo. contesta tú. No gastéis dinero en papeles. No, de verdad, porque yo tengo ahí todas mis tarjetas, las doy de vez en cuando. Pero el buzoneo, bueno, el buzoneo puede que sí, ¿vale? Algo. Pero no tanto como el marketing digital, algo bien segmentado y orientado al público que de verdad lo puede estar buscando. Daros cuenta que nuestro servicio es un servicio activo, la gente lo busca directamente, no es algo tan pasivo, aunque sea interesante estar de forma pasiva. Pero para estar de forma pasiva, lo interesante es estar mediante contenido, ya sea podcast, blog, vlog con V o lo que sea. Eso quiere decir que la gente que nos esté, iba a decir consumiendo, pero es así, nos esté, consumiendo. Y luego, si lo necesita, pues acudirán a nosotros. Pero si le estás ya ofreciendo tus servicios del tirón, error. Y eso es lo que hace el buzoneo, te ofrece los servicios del tirón. Es mucho mejor posicionarte para que cuando busquen psicólogo tal, aparezcas en Google o en donde sea, de manera activa, en esa búsqueda activa, o que ya estés por redes, suscrito, que estén suscritos a ti o lo que sea. Eso es lo que me dice a mí mi experiencia. No sé qué opinarás tú, Nacho. Pues mira, te voy a hablar también desde mi experiencia con un caso práctico. Del tema del buzoneo, soy un hater. Porque, mira, caso práctico con Nicehop. Hicimos un sorteo en el lanzamiento de un viaje de fin de semana, un viaje y tal. Ah, sí, sí. Y hicimos como unos 5.000 flyers o algo así. Que iban a repartirse, bueno, se repartieron por la Universidad de Málaga, por los alumnos, porque nuestro público objetivo era universitario. Repartimos los 5.000 flyers en persona, teníamos gente repartiendo, pero a nivel irse al grupo, hablar con los muchachos, explicarle todo y darle los flyers. Después lo dejábamos en los coches, dejábamos en las residencias universitarias, en los buzones, en los demás. Se repartieron los 5.000 flyers. Y a la vez también se hizo esta misma acción, pero a nivel online. Un anuncio en Facebook Ads segmentado a universitarios con intención de viajar. Ahí estás, claro. Y aquí es donde está la clave. Los 5.000 universitarios de la Universidad de Málaga que repartimos flyers, pues posiblemente no tenían intención de viajar, porque creo que la conversión fue no baja, sino bajísima. Estamos hablando que de 5.000 tiros que dimos, entraron dos o tres. O sea, brutal. Claro, está ahí atacando a público frío del tirón. Claro, ¿qué pasa? Que tú en Facebook ya estabas inventando, ya estabas yendo a por 5.000 alumnos de la Universidad de Málaga, pero que conocían páginas como Booking, como Skyscanner, como Airbnb. Entonces ya estás viendo que son, dentro de los universitarios, son gente que ha viajado o va a viajar, porque conocen esas páginas web y cualquiera que viaja un poco las conoce. Y ya no solo eso, sino que Facebook sabe que si ha visitado últimamente blogs con el pixel, ¿no? De viaje o páginas web relacionadas con viaje, ¿qué pasa? Que dice Facebook, vea por gente que esté interesada en viajar. ¿Qué ocurrió? El Que el resultado píxel pues fue brutal. que dice Nacho es un pequeño código, ¿vale? Que está dentro de su página. Y una persona, es que claro, la gente ahora empieza el miedo, ¿no? Digo, ¿lo tienen todo registrado? Pues sí, un poco Sí, sí. sí, sí, sí. Si tú haces clic en Facebook, o sea, tú cada vez que entras en una página determinada, si es propia, tienes un píxel que lo vas registrando. Entonces tú puedes lanzar anuncios únicamente a la persona que ha ido a determinadas zonas de tu página web. Lo cual dices, vaya, no sabes qué personas son, pero Facebook los tiene. Entonces tú En le realidad mandas se la puede publicidad saber a ellos. quiénes son. ¿Que Ojo, sí? sí. ¿De verdad? Madre mía. Yo Digamos pensaba que es que tú ilegal. puedes, o sea, tú cuando entras se te asocia un código, ¿vale? Ese código hace una serie de acciones que tú puedes ver. Entonces, en el sentido, tú puedes ver, por ejemplo, no solo con Facebook, sino con más herramientas, ¿no? Como Google Analytics. Entonces, tú, cada acción que hagas en la página web va dejando rastros, que son las cookies, las famosas cookies. Claro. Entonces, tú vas asociado a un código, pero ¿y si yo de pronto me registro a tu newsletter con un email? Y ese email es Ya, vale. Claro, dariobenite@gmail.com. pero con un email sí, porque estás registrando Ah, el código sí, y pero que lo dejándolo que te a quiero ese decir es email. que en realidad Vale, que vale. hasta cierto punto se puede saber quién Sí, es, ¿sabes? vale, pero no por Facebook. Tú no puedes ir al perfil de la persona Ah, no, no, que. no, no. O sí, Vale. pero no. Eso ya es growth hacking, O pero se puede. sea, claro, Se puede hacer algo. growth hacking o hacking y ya Directamente, está. sí. Pero bueno, Vale. estos niños no lo hagáis en casa. Es malo. No, no, no, que estamos aquí de buen rollo, la psicología sana. Estamos Y con el nosotros hemos marketing venido sano. con el marketing sano. No, no, a mí me Sí, gusta el marketing ético, el Black bueno. Hat SEO, A mí me claro. gusta el marketing bueno. El Nos estamos marketing. flipando con el tiempo ya. Ah, sí, es que yo no sé cuánto Jay. tiempo tiene vuestro podcast. Como es Claro, claro, minimalizado claro. en 1 hora. Ya, es que Jay y yo lo estuvimos hablando antes. Entonces, Jay, si hay más preguntas y tal y quieres ir acabando, Pues pues yo creo si que no vengo otro puedes. día, ¿eh? Sí, No, no, tú estás vas a venir que. otros días, eso te lo Tú aclaro. estás más que invitado para que vuelvas, porque, bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que es muy interesante. Has comentado que una persona tiene que crear valor, tiene que ser persistente con su contenido, ¿no? Y que, bueno, crea una marca que sea en sintonía con lo que esa persona realmente hace, ¿no? Y, bueno, yo creo que esos ingredientes son necesarios para hacer un marketing de calidad y que la persona, bueno, que se dé a conocer a otros pacientes. Entonces, no sé si querías añadir algo más por el día de hoy o. Yo, por el día de hoy, nada, hombre, que seáis felices, que escuchéis a Psicoflix. Anda, te creía que iba a decir otra cosa. Vale, gracias. Nada, que cualquier duda que tengáis, pues se la decís aquí a los chicos de Psicoflix, que seguramente me la harán llegar, o me venís a mis redes sociales, @nachomarketing o nacho.marketing, que también es mi web. Me escribís sin problema, porque pues sí, yo encantado, si es que yo a mí me encanta hablar, así que hablo con vosotros sin problema. Y nada, y que os grabéis a fuego el crear, crecer, monetizar, que es al final en lo que consiste cualquier negocio, incluso si es a nivel personal, que es al final pues eso, crear valor a través del contenido, crecer en potenciales clientes y finalmente pues convertirlo. Y con esto y un bizcocho, pues muchas thank yous por todo. Muchas gracias a ti Nada, por tu gracias a tiempo. ti. Bueno, pues ya se está terminando el episodio de hoy. Gracias por tu tiempo, Nacho. Y bueno, a vosotros A deciros vosotros. que nos vemos dentro de una semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde, con una nueva entrevista. Y que bueno, estamos en Spotify, iVoox, iTunes ya próximamente. Y también nos podéis escuchar por la web si queréis. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.